copilote, copilote, copilota. Y un ratón de sacrista. ¡Ay, la maldita! ¡Ay, la maldita! La maldita cucaracha, que es un animal muy necio. Anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. ¡Ay, mi cucaracha! La cucaracha fue escrita en la Navidad de 1916 por el cantautor Quirino Mendoza Cortés. Se rumorea que las personas salían a recibir a las tropas de Pancho Villa con aplausos y las canciones que más se escuchaban en la época. Esta es una versión de Los Machucambos, un trío formado a finales de los años 50 y afincados en París. Oiga, compay, cualquiera se equivoca. Pregúntale a Grangué. Valga que hable que si no. ¿Por qué? Valga que hable que si no. ¿Por qué? Me coge el gallo Rufina. ¿Qué pasó? Cuenta lo que pasó. Esto lo dijo el perico. Sí. Porque un gallo equivocado. Sí, sí. Lo confundió con gallina. Mire pa' allá, mire pa' allá, mire pa' allá. Ay, mamá. Lo corrió por la guardarraya. ¿Y qué pasó? Y el periquito cansado. Pa, pa, pa, pa. En el suelo se tiró. Cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Como un tiro, no digo yo. El perico, si lo hace así. Como un tiro, no digo yo. El perico, si lo hace el suelo así. Se levantó. Mírete. Y al gallo le dijo así. Sí, señor, cómo no. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Aquí como usted me ve, ay, yo tengo mi periquita. Aquí como usted me ve, ay, yo tengo mi periquita. Búsquese su gallinita, que esas sí son para usted. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio, ay, que la cosa iba de veras. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, al gallo le dijo: espera, ya que usted se equivocó. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Cuidadito con pay gallo, cuidadito. Usted se imagina, compay, que le caiga un gallo atrás y le haga. De Portugal, ay, por mi gracia me compraron. Oiga, compay. Periquito real, saca la patita para Portugal. Curruta, curruta, trae la puerta está. Y esa gracia, compay gallo, no señor, no me acaban de gustar. No señor, no, no señor. Cuidadito, compay gallo. La canción fue escrita por Nico Saquito en 1936, uno de los mayores éxitos del trío Matamoros. Esta es una versión de la agrupación cubana Loco Girasol del año 1997. Adiós, compay gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay. Y lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme gato. Aquí hay gato encerrado. Y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón. El ratón se come el queso. El queso lo da la leche. La leche la da la vaca. La vaca tiene dos tarros. ¿Tú ves? ¡Ay! Lo mato. ¡Ay! ¡Ay! Lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, ay, que yo lo digo, sí, sí. Ay, por decirme que, ay, que yo lo digo, sí, sí. Ay, por decirme gato, ay, lo voy a matar. Ay, a mi compadrito, ay, lo voy a matar. Mira que decirme gato, ay, lo voy a matar. Padre que tanto lo quiere, ay, lo voy a matar. Lo mismo me dijo gato, ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar, ay, lo voy a matar. Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito,

gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiled with the rising sun. Three little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. About a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. By my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. El ratón es una canción popularizada por Cheo Feliciano bajo el sello Fania All Star. En esta oportunidad nos la comparte Gabriel Ríos en su particular versión. Mi gato se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata no lo va a buscar. De noche brinca la verja, oye, que está detrás de su casa. A ver si puede fugarse allá sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta, silvestre felino tiene que echar a correr. Si es serio, mi amigo, oye, qué lío se va a formar. Cuando su gatita sepa, y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón. Se cuela un rato en cualquier malla. Sale un ratón, oye, en cualquier malla. Yo tenía una libre queso y me la comió el ratón.